ahora llega el momento de hablar con la Cooperativa de Trabajo Mayo Limitada, cuyo presidente, Oscar Gandhi, ya está en la mesa de Radio Carmes. Bienvenido, Oscar. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, un saludo grande para ustedes y toda la audiencia. Oscar, ¿cómo es la historia de la Cooperativa Mayo? Digo, ¿cuándo nació el sueño? ¿Cuántas personas lo acunaban o entibiaron ese nido? Nosotros somos el grupo que lo iniciamos, somos, digamos, originarios de la CTA, de Centrales de Trabajadores. Nosotros siempre estábamos preocupados por una cuestión laboral, de generar trabajo de alguna manera para aquellas personas que no están incluidos en el mundo laboral formal, y creímos que el rubro de las cooperativas nos podía dar un espacio para dar respuesta a estas personas que por ahí estaban necesitando. Así que comenzamos a armar una cooperativa en el año 2020. Se nos dio la matrícula en octubre del 2022, logramos la matrícula. Es una cooperativa que tiene muchos rubros de producción, de mantenimiento, de panificación, de elaboración de comidas, de catering, de los cuales estamos haciendo algunas cosas de esas, que lo mayor parte que estamos abarcando es la parte de producción en huerta y producción de plantines. Ahí estamos trabajando, somos 9 los integrantes de la cooperativa. Somos 9 los integrantes de la cooperativa y, bueno, estamos trabajando con un grupo ahí en un espacio reducido, un invernadero en un sitio que nos ha cedido la UTEL para el gremio docente. Y ahí tenemos un invernáculo de unas proporciones de 6, 7 metros de ancho por unos 25 de largo, donde tenemos la mayor producción. Ahí trabajan 4 o 5 personas, que son las encargadas fijas de ese lugar. Después hay un grupo de 2 o 3 compañeras que ahí, con un espacio que tiene Cáritas al lado de la iglesia de San Cayetano, están asistiendo a algunas capacitaciones en el tema de panificación, con la idea de incorporar este rubro más adelante para algún tipo de producción en panificación. El problema que nosotros nos hemos encontrado y nos vamos encontrando con la cooperativa es no tener los espacios físicos propios, o no tenemos los elementos tampoco como para salir a alquilar algo, digamos, como para agrandar este tipo de producción. Lo ideal sería poder alquilar una chacra o tener acceso a algún espacio de algún terreno de 1 o 2 hectáreas para poder avanzar en una producción, lo que nosotros pensábamos, en cría de pollo, cría de ponedoras, este tipo de cuestiones. Muy bien. Hay varias puntas, entonces, Oscar, en el corazón de la cooperativa Mayo, como para que cada socio pueda desarrollarse en la actividad que por ahí le resulta más familiar y que, como en otras cooperativas, también viene a resolverle no solo la vida a cada una de las personas que son parte, sino también que se van formando empresas. Empieza a haber cooperativas con un sentido laboral más completo, más complejo también, para ofrecerle a la sociedad no solo servicios, sino también productos. La ambición de la cooperativa Mayo es bien, bien amplia. Hay varios rubros por delante, digo, para que se vayan ganando terrenos en el futuro, pero por ahora es como... ¿Qué es? ¿Una semilla? ¿Es un huevo? ¿Cómo la mostraría? Digamos que es una semilla que está germinando de a poquito y que esperamos que esa planta que germine ahí pueda tener varias ramificaciones. La idea siempre fue, desde su formación, que esto se pueda asentar en este lugar, asentarse con este grupo primario y después lograr incorporar más socios, más producción, más trabajo para distribuido en toda la provincia de La Pampa, ese era el sector. Ir hablando con intendentes, con diferentes localidades, y ver de encontrar espacios físicos donde haya grupos de personas que quieran incorporarse a la cooperativa y tengan algún tipo de emprendimiento, que la cooperativa les pueda servir de cobijo hacia esos emprendimientos productivos. Y también acercar en todo esto de la economía social un producto de no solo de otra calidad, sino a otro precio, que es directamente desde el productor al consumidor, digamos, manejando dentro de una economía social otros precios en esta etapa que estamos transcurriendo. Estar hoy en este espacio de la rural, digo, que la Subsecretaría de Trabajo nos haya podido incorporar a todas las cooperativas de trabajo, este espacio de la rural, poniéndonos de cara a la sociedad, de poder mostrar qué es lo que hacemos, todo este movimiento cooperativo con el crecimiento que hemos tenido gracias a las políticas públicas tanto del gobierno provincial como nacional, nos ha hecho crecer hasta el momento. La verdad que es para valorar y para crearnos cada día más responsabilidad para dar respuesta a ese apoyo gubernamental que estamos teniendo. Sin lugar a dudas, también la sociedad necesita de más cooperativas y está visto que el mundo laboral cambió en los últimos años, pero además, Oscar, la cooperativa Mayo nace en un momento bravísimo. Ya te liberamos, te dejamos volver al stand o a pasear en este lugar y momento súper, porque la verdad que está acompañándonos un día bárbaro. Pero déjanos una reflexión acerca de estos cambios que hay en el mundo del laburo, que ya no es como era antes, que una persona podía aspirar a tener un laburo, un solo trabajo durante 30 años, empezar en algo, terminar en lo mismo, y hoy por hoy, no hay quien en la vida activa esté pensando sostener un puesto de trabajo durante más de 5 años en muchos casos. Y por otro lado, un mundo de gente que no tiene trabajo formal, que tiene que arreglársela en el día a día con sus manos, o buscando, de a poco el reparo que hay al cobijo del trabajo comunitario, cooperativo, y que justamente nos viene mostrando los beneficios que trae, ¿no? Este mundo del laburo solidario, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que entrar a pensar, y creo que hemos reflexionado al respecto desde hace unos años hasta ahora, por eso el crecimiento del movimiento cooperativo, de que el trabajo formal estaba dejando de lado a un alto porcentaje de nuestra sociedad trabajadora sin dar respuesta. Creo que el movimiento cooperativo, el trabajo comunitario, el trabajo organizado en cooperativas, dentro de la economía social, viene a dar una respuesta. Y por suerte con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos y en una etapa, después de haber atravesado una pandemia y con todas las problemáticas que estamos viviendo como país, creo que las cooperativas van dando respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Ojalá esto se siga incrementando, ojalá no haya cambio en las políticas públicas, como te decía hace un rato, que favorezcan este crecimiento, que haya un apoyo a este crecimiento, que seamos reconocidos como un rubro laboral distinto, para que podamos contener a un montón de familias de nuestro país que tanto lo necesitan. Oscar Gandhi, de la Cooperativa Mayo, muchísimas gracias por este rato.